agregando, el Estado de Israel debe tener una visión que se traduzca en un plan. Y si hablamos de un plan para el futuro, una manera de conservar a Israel, su seguridad, sus intereses nacionales y a Jerusalén, eso convertirá la visión en una iniciativa y un plan israelí. Por otra parte, fuentes oficiales de la autoridad palestina le informaron a Yenet News del 20 de mayo del 2009 que luego de la visita del rey Abdullah de Jordania a Washington, todos quedaron con la impresión de que el nuevo plan norteamericano para la paz demandará el establecimiento del Estado palestino con Jerusalén como su capital. Las fuentes enfatizaron que un oficial de Estados Unidos les aseguró que el nuevo plan incluirá un alto a la construcción de asentamientos, además de un programa para alcanzar la solución de dos estados y la promesa que se llegará a un acuerdo en conformidad con la iniciativa árabe de paz. Estados Unidos piensa añadir algunas mejoras a la iniciativa árabe de paz, según publicó en mayo de ese mismo año el periódico londinense en árabe, Al-Quds, Al-Arabi. El plan revisado incluirá la reintegración de refugiados palestinos en varias naciones árabes o en un Estado palestino no militarizado, mientras Israel y la autoridad palestina llevan a cabo su intercambio territorial. También se informó que el plan revisado exigirá que el este de Jerusalén sea convertido en la capital del nuevo Estado con la bandera de la autoridad palestina elevada sobre las instituciones oficiales y la de las Naciones Unidas sobre la ciudad antigua y otros lugares sagrados para el judaísmo, Islam y cristianismo. El primer ministro Netanyahu prometió en el Centro de Estudios Judaicos Haral de Jerusalén que la bandera israelí continuará izada sobre el muro occidental, ignorando la aparente indirecta del señor Obama, quien desea que la bandera de las Naciones Unidas ondee sobre los lugares sagrados de la ciudad antigua. Netanyahu declaró, la bandera colocada sobre el muro occidental, nuestros lugares sagrados y el monte del templo es la de Israel y permanecerá allí como testimonio de la soberanía de Israel para siempre. Así son las cosas en relación a Jerusalén. Pero hay otra cosa. Israel llevó a cabo el mayor simulacro de defensa civil de la historia del país al realizarse en todo el territorio. En total sonaron las 2.300 alarmas y cientos de miles de israelíes corrieron a protegerse en los refugios mientras el Estado de Israel se prepara para un posible ataque. Cientos de miles de israelíes buscaron refugio al sonar en la mañana del martes 2 de junio del 2009 las sirenas de emergencia en el mayor ejercicio de defensa civil de la historia del país, esto es de Israel, en medio de advertencias de la clase política respecto a la amenaza de un ataque de Irán. A las 11 en punto de la mañana, tal como había sido anunciado, sonaron las 2.300 alarmas del país y muchos israelíes corrieron a protegerse en el lugar más seguro de su vivienda o lugar de trabajo, tal como le pidiera a la población desde hacía ya días el comando interior del ejército. Un poco más tarde se escucharon las sirenas de decenas de ambulancias, automóviles de la policía y de bomberos que simulaban la reacción ante un ataque con misiles de heridos y edificios destruidos. El entrenamiento forma parte de un ejercicio mucho más amplio, denominado Punto de Reflexión 3, que se inició ya el domingo 30 de mayo del mismo año, el cual se celebraba por tercer año consecutivo, siendo este el mayor que se haya realizado hasta esa hora, ya que en esa ocasión se ha tratado de involucrar a toda la población. Tal como explicó el portavoz militar Gabriel Castellano para la planificación de la maniobra, no se ha descartado ningún tipo de escenario y se ha tratado de preparar a los israelitas para cualquier amenaza, tal como ataques aéreos, atentados masivos o incluso envenenamiento de las aguas. Ese mismo hombre, el señor Castellano, señaló que se practican todo tipo de situaciones de emergencia y actuaciones para el rescate de supervivientes, aclarando que el simulacro no está diseñado para ninguna amenaza específica, sino que trata de preparar a la población para cualquier eventualidad. El portavoz militar añadió que el ejército ha dado instrucciones por televisión en hebreo, árabe, inglés y ruso, explicando cómo se debe elegir un lugar seguro y qué hacer cuando suenan las alarmas. Las distintas regiones de Israel están clasificadas según el nivel de riesgo, siendo los más altos los del territorio colindantes con Siria y Líbano, donde los residentes deben trasladarse a un refugio de forma inmediata, mientras que en ciudades como Jerusalén se permite que se acuda a un lugar seguro situado hasta 3 minutos de distancia. Escuelas, guarderías e instituciones educativas participaron activamente en la simulación, al igual que oficinas gubernamentales, instituciones públicas y bases militares a lo largo y ancho del país. Miles de voluntarios civiles toman parte en el ejercicio que se prolongará, decía entonces en esa nota, hasta el próximo jueves, en el que están involucradas todas las fuerzas de seguridad, los hospitales y servicios de emergencia, como la Estrella Roja de David, la cual equivale a la Cruz Roja que conocemos nosotros. Bien, ya estamos mejor informados en cuanto al destino de Jerusalén y la preparación de los israelíes para cualquier eventualidad. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.